Y esto es Cumbia Peposa. Así la baila y así la goza. Muchos aspiran, muchos aspiran a tener una casota, otros aspiran a tener una casita, y unos cuantos en la calle se la pasan aspirando siempre otras cositas. Muchos aspiran a tener lo que otros tienen, cadenas de oro y una nave es lo que quieren, y con la plata que hay en casa no se puede, y entonces salen a ganar siempre requieren. Porque se fijan cómo visten sus ejemplos, porque se fijan en qué nave te moves, porque no entienden por qué puedes y ellos no. Con una 9 pueden conseguírselo. Por eso digo, ¿de qué sirve presumir de las riquezas que pudiste conseguir? Para evitarte tienen que ir a delinquir. Se mueren guachos por querer copiarte a ti. Cumbia para los pibes y para las pibas, y los genetos que la bailan en la esquina. Esto es Argentina. Muchos aspiran a tener una casita, otros aspiran a tener una mansión, y unos cuantos se la pasan aspirando y repitiendo lo que miran en la televisión. Muchos aspiran a tener una casita, otros aspiran a tener una mansión, y unos cuantos se la pasan escuchando y repitiendo lo que venden en la televisión. Nunca seremos una moda, cumbia villera, con equipo de gimnasia, zapatilla y de visera. Mientras más mierda te tiren, más fuerte tenés que ser, porque a todo el que maldice su maldad le va a caer. Que tire la mera piedra, que esté libre de pecado, pero nadie tira nada, me pregunto, ¿qué ha pasado? Con los falsos moralistas que se la pasan jugando, que se compren un espejo y se puedan ir mirando. Con tu lupa los mirás, con tu boca los juzgás, con tu mente llena de odio vos hablás de los demás. A mí es uno el que me juzga, uno solo y nadie más, mientras sigo haciendo cumbia revillera de verdad. Revillera de verdad. Muchos aspiran a tener una casita, otros aspiran a tener una mansión, y unos cuantos se la pasan escuchando y repitiendo lo que miran en la televisión. Muchos aspiran a tener una casita, otros aspiran a tener una mansión, y unos cuantos se la pasan escuchando y repitiendo lo que miran en la televisión. Muchos aspiran a tener una casita, otros aspiran a tener una mansión, y unos cuantos se la pasan escuchando y repitiendo lo que venden en la televisión. Y esto va para todos los que cuentan siempre la ganada, la perdida nunca, ¿no? Cumbia Peposa, desde Argentina.